mientras somos afanosos juntamente con el mundo está tranquilo con sus pulgas que somos nosotros. Está dormido el mundo. Pero cuando hay un pueblo distinto, hay un pueblo diferente, no se afanen de qué vestir, dice. Porque muchas veces a nosotros nos pasa. Qué terrible es programarse. Por ejemplo, yo le decía a los hermanos, algunos predicadores ya están programados desde el año pasado y ya le estaban anunciando sus actividades, hermanos. Son predicadores afanados. ¿Qué tal si no viven en ese tiempo? ¿Cómo quedará la pobre gente? Y peor si uno de predicador ya es viejito. Se queda en la ducha en algún día, la pobre gente ya programada. No tienen mensaje. Pero para todo aquel que no se afana, tiene mensaje, tiene palabra de Dios todo el tiempo. Dios le lleva palabra fresca. Porque si usted no quita el afán en su corazón, usted no va a poder ser llevado por el Señor. Ese es uno de los propósitos. ¿Por qué tenemos que quitar el afán? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando tú estás diciendo, ya mero me saco, ya mero llego, ya casi. Y el Señor le dice, shh, ahorita nos vamos. Ya mero, Señor. No, ¿qué es lo que aspiras? ¿El cielo o la vida eterna o de quedarse aquí en esta tierra? El afán es la causa de la miseria del mundo entero. No hay otra cosa. El afán hace que el hombre cristiano se aparte de Dios. Eso lo dice Timoteo 6:10. ¿Y qué pasó con los que se afanaron? Están en grandes males, dice. Grandes males. Yo siento en mi corazón que algunas personas están pataleando, están luchando. Uy, como quisiera ser así, pero no puedo. Tú puedes. Tú puedes. ¿Sabe por qué no puedes? Porque no has permitido que Cristo interfiera en tu vida. Deja que te interfiera tu vida, tus ojos serán cambiados. Aleluya. Aleluya. No os afanéis ni siquiera por el qué comer, ni el qué vestir. Porque estamos tan engañados que uno cree que tener el mejor vestido, cree que tiene la mejor vida. Hasta por engaño, hermano, nos hemos enfermado de tanta comida. Por eso el Señor dice, no os afanéis de qué comer. Porque a veces las señoras lavando el plato del almuerzo, mijito, ¿qué quieres que cenemos? Puchica. La gran diabla, dijo un hermano por ahí.